tus ojos veo el mundo, a tu lado soy feliz. Por eso, mi amor, te lo entrego a ti. Te amo con loca pasión, te llevo aquí en mi corazón y quiero entrar en la locura de este amor. Te amo con loca pasión, te llevo aquí en mi corazón y quiero entrar en la locura de este amor. Piratería destruye a tu artista favorito. Cada día que pasa, me enamoro más de ti. Por tu sencillez, me haces muy feliz. En tus ojos veo el mundo, a tu lado soy feliz. Por eso, mi amor, te lo entrego a ti. Te amo con loca pasión, te llevo aquí en mi corazón y quiero entrar en la